Estás escuchando Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. ¿Cómo esto? ¡La cuarentena te expone! A través de Cargen Inc. Radio. Muy buenas noches a todos ustedes. Aquí en este programa que nos hace muy feliz, que se llama La Cuarentona Te Las Pone. El día de hoy un día muy especial porque es miércoles de Ramiro, así es que bienvenidos. Oigan, no me queda nada más que agradecer, que decirles gracias, los quiero con el alma, a todas las personas que se tomaron un ratito o un momentito de su vida y de su día para desearme feliz cumpleaños. La verdad es que estoy muy contento y muy motivado porque finalmente cada vez que ustedes me mandan una bendición, bueno, yo no de ese tipo de bendiciones, no, una bendición del corazón, del alma. Cada vez que ustedes me mandan una bendición, pues se agradece, y no solo eso, sino que además ayuda a que seamos mejores cada día. El día de hoy nos toca hablar con Ramiro de un tema bien importante y bien padre. Vamos a ponerles aquí la dirección para que sea krradioitv.com. Para toda la gente que nos está escuchando en otros, pues, en otras plataformas, que viene de otras plataformas, que no está dentro del grupo de la radio. Entonces, pues bueno, ya saben, pasen este link, krradioitv.com. krradioitv.com. Insisto, muchas gracias a todos, de verdad, pasé un cumpleaños increíble, lleno de pura gente querida, pura gente que me desea lo mejor. Entonces, pues, gracias. Y no quería dejar pasar tampoco, a ver si aquí Juanito, que está en la cabina, me prepara este track. A ver, Juanito, ya me tienes ese track. Es que Juanito ya anda como en las nubes, anda enamorado, Juanito. ¡Ay, Juanito, hombre! Anda medio enamorado, Juanito. Entonces, Ahorita seguramente ya me tiene el track. Sí, ya me lo tiene. Ya me tiene el track, mi querido Juanito. Entonces, el día de hoy me pidieron un favor muy especial. Y en este momento, en lo que arriba nuestro querido y ponderado Ramiro, vamos a dar paso a esta petición especial. Ya saben, yo los consiento. Yo estoy con ustedes, hombre. Sí, yo aquí estoy para consentirlos a ustedes, ¿no? Entonces, hay una personita que me pidió algo muy, muy especial. Y en este momento, ya me parezco a Lorenzo, ¿ah? En este momento, saludos a Lorenzo Pérez Cuevas, donde quiera que esté. Mi querido Lorenzo, en este momento vamos a poner esta cancioncita, y tiene dedicatoria. ¡Uy! Tiene dedicatoria especial esta canción. A ver, ahí está, ¿ya la tienes, Juanito? Ahí está. Ah, gracias, Juanito, gracias, ¿eh? Vales mil, nunca cambies, ¿eh? Never change, man. Ok. Entonces, aquí me están diciendo justamente, a ver, espérenme, déjenme ir al mensaje textual. Déjenme ir al mensaje textual. Hoy es cumpleaños de mi querida Judith Ferro. Judith Ferro, sé que nos estás escuchando, así es que esta canción tiene una dedicatoria de parte del Centro Holístico Sikai. El Centro Holístico Sikai te quiere poner esto. Escúchenlo. ¡Ay! ¡No se me agüiten! ¡Lávense las manos! Estas son las mañanitas en los tiempos del COVID. ¡Qué cumpleaños tan extraño! Pues no podrás ni salir. Tranquilo, no te preocupes, muy bien te la pasarás. Es más, hacemos un Zoom, que sea una fiesta virtual. ¡Qué rara está la mañana! mañana en que vengo a saludarte. Pero no más por mensaje, no vayas a contagiarme. Ahí te doy el regalito después de la cuarentena. Y si acaso no la libras, pues me ahorraré una feria. Hay que verle el lado bueno, lo pudiste celebrar. Hoy brindemos aunque sea material. Ahí está, ahí está. Saquemos el gel antibacterial y todos juntos levantemos nuestro bote de gel antibacterial y digamos feliz cumpleaños a mi querida Judith Fierro. Judith Ferro, que cumple años. Entonces, pues bueno, ahí está la felicitación, las mañanitas, de parte del Centro Sicay, cómo no, con todo gusto. Y en este momento quiero saludar al sol de los Teletubbies, a mi querida Kika Trejo. Muy buenas noches, mi querida Kika. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Ay, pues mira, bendecidos, mi querida Kika. Sí. No te escuchamos, a ver, háblanos un poquito más fuerte. No te escuchamos, mi querida Kika. Algo está pasando, que creo que ya no tardan en empezar a decirme que Kika no se escucha. Ah, creo que ya sé qué es. Soy yo. No eres tú, soy yo. ¡Ay! Chiquita, no eres tú, soy yo. Sí, exacto. Juanito, ¿por qué no me cambiaste, hombre? Ay, Juanito, ¿y quién sabe cuántos programas tenemos así, hombre? A ver, mi querida Kika. ¿Ya me oyes bien? Ya, te escuchamos fuerte y claro, mi querida Kika. ¿Y Perry? Muy perris, por cierto. Perfecto. Ok, pues entonces estamos ya listos para seguir con este programa. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Es muy especial este programa. Así es que el día de hoy vamos a hablar de la numerología, mi querida Kika. Tenemos un tema. Ramiro venía en el tráfico. Ya saben que eso se da mucho en la ciudad en donde está. No te escuchamos nada, mi querida Kika. No, eso aquí no pasa. No, es que no sé dónde está. No, es que no sé dónde está, por eso te digo. O sea, allá donde está, mi querido Ramiro, seguramente hay tráfico. Entonces, sí, ya no tarda, ya no tarda. Exacto, en algún lugar del mundo mundial. Oye, fíjate, quiero darle las gracias a Nachis, a Kat, a el que no nace para ser, no me acuerdo de tu nombre, a Norma Elena, a Judith, a Nachis otra vez, a Gadalmés, a quién más, a Mari Carmen, a mi querida Marcela Salinas, a... ¡Ay, se me olvidó tu nombre, Jesús, en ti confío! A Olimpia, que me hice su fantasmita. ¡Bu! Ahí está. Ya te espantamos, mi querida Olimpia. ¿A quién más? ¡Ay! A mi Carlita Ramírez, hasta allá, hasta California. A Eleazar también, hasta Utah, si no me equivoco. ¿Quién más? ¿Quién más? A Eleazar, ya lo dije. Pues a todos. La verdad es que me hicieron pasar un cumpleaños muy especial. Saludos también a ti, mi querida Kika. Muchísimos agradecimientos. A Irene Buitrón. Dice Carlita Ramírez, saludos en cabina. Saludos, mi querida Carlita. Una mujer muy especial, Carlita. Tengo el gusto de tener una amistad. Como algunos de las personas que están aquí, tengo el gusto de tener una amistad bien padre. Son personas increíbles, ¿eh? Sí. Yo he hablado pocos con ellos, pero sí. Se ven lindas personitas. Son lindas personitas. Como diría Alex Intec, ¿no? Lindas criaturitas. Exacto. Exacto, saludos también a Alex Intec, ¿por qué no? Hasta allá, hasta donde quiera que esté. Entonces les estaba diciendo que hoy tenemos un tema muy especial y muy importante, porque el día de hoy vamos a hablar de la numerología, pero no solamente vamos a hablar de la numerología, ojo, sino que este programa se convierte en especial porque vamos a hablar de la numerología y de las formas en las que nos puede ayudar la numerología. Entonces eso está padrísimo, porque al final, pues bueno, esto ya se convierte en un programa bastante especial, ¿no, mi querida Kika? ¿Cómo ves? Hay que saber bien cómo no regarla o cómo solucionar problemas, como si el número de tu casa no coincide o no llena las expectativas de lo que quieres. Exacto, bueno, de entrada ya tenemos un error, porque no, la expectativa no funciona, ¿me entiendes? La expectativa no funciona, el tener que esperar algo, pues no, ¿verdad? Mira, hoy vamos a hablar de los consejos prácticos para utilizar la numerología. Consejos prácticos para utilizar la numerología, y déjame decirte que en este momento, ya me parezco a Lorenzo, en este momento, quiero darle un fuerte aplauso y la más cordial bienvenida, mi querido Ramiro López. Muy buenas noches, mi querido Ramiro. ¿Cómo estamos, mi estimado Cargen? Y Kika, ya los extrañaba, chicos. ¡Ya extrañaba esa voz, Chihuahua! ¿Sí me escuchan bien todos allá? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Tú eres como el líder de los Minions. Exacto, muy bien. Exacto. Bueno, pues, primero que nada, muy buenas noches a todos. Los honores. Muy buenas noches a todos, les mando un fuerte abrazo. Muy feliz cumpleaños, mi estimado Cargen. Muchas gracias, amigo. Te mandamos un fuerte abrazo de corazón. Y también le mandamos un fuerte abrazo a Judith, que sé que por ahí nos debe estar escuchando. Judith, te mandamos un fuerte abrazo. Hoy también es su cumpleaños. Excelente persona. Ya le pusimos las mañanitas, amigo. Judith Ferro López. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y no dijo nada de que también era su cumpleaños? No. No, de hecho fue otro pajarito el que me dio ese chisme. El dato. Y ya está con dedicatorio y todo del Centro Sicay, fíjate. Ah, perfecto. No, nadie supimos cómo, pero ya con decir el Centro Sicay, ya supimos qué pajarito es. ¿No? Exactamente. Bueno, chicos, pues muy buenas noches a todos. Ahí... No creo yo mucho en el perdón y en las disculpas, pero sé que me he ausentado de este maravilloso programa porque, ya saben, este tema de la conciencia no nos ha dado chance, pero ya estamos con toda la alegría y con todo el ánimo de regreso. Exactamente. Y bueno, saludando a todo el auditorio, a ustedes, chicos, y a todo el auditorio, con la alegría de nuevamente hablar de temas interesantes de la conciencia. ¿No? Exacto. Oye, casualmente, en la numerología, en la del día. Sí. No, en la del año, que fue la que hicimos la última vez. Yo estaba en 2, ahora estoy en 3. Ajá. Ah, mira, ya empezaste tu año 3. Exactamente. Exactamente. Claro. No, pues muy bien. Bueno, pues quiero decirles que este tema, o de lo que vamos a hablar hoy, que son como consejos prácticos. Y en mis palabras rancherotas, que ya nuevamente me entró el Minion, mañosadas de la famosa numerología, colmilladas, cosa que nadie sabe y que luego no aprenden en los cursos o que no se dicen los cursos, no que no aprendan, sino que no se dicen al modo mío. Y este tema viene a colación o lo traemos aquí a tu programa, Cargen, porque fíjate que en estos últimos meses la gente que ya ha tomado los cursos de numerología, tanto el de numerología básica como el de carta astral, han estado muy en comunicación conmigo porque han tenido muchas dudas, cosa que me gusta mucho porque eso significa que lo usan mucho en su cotidianidad, en el día a día, y que para eso está, para que se use, porque yo siempre digo, cuando hemos transmitido este conocimiento, que la numerología es para usarse, para llevarla al día a día, para no olvidarse de ella. En sí el conocimiento de ella es extremadamente impactante, pero pues obviamente llevarla, transmutar, cambiar la conciencia, usarla sin discordar, porque el número funciona sin que tenga discordia, pues es absolutamente maravilloso, ¿no? Entonces, por eso surgió este tema, y también decirle a todo el auditorio que todo mundo que se quiere inscribir, la próxima semana tenemos en puerta un curso en línea, y... presencial de numerología, donde daríamos los dos temas, la numerología básica y la numerología de la carta astral, donde tu ser puede calcular los años de atrás, el presente y el futuro, no solamente años, meses y días. Y bueno, todo el mundo ahí cordialmente con quien dijimos ahí, con Sikai, con Marcela, se puede inscribir, todo el mundo que desee inscribirse lo puede hacer. Inclusive ha habido ahí una petición de la gente que los que ya tomaron anteriormente el curso, si lo toman, les vamos a hacer ahí una consideración importante. Todos aquellos que lo hayan tomado, lo puedan volver a tomar sin ningún... Se nos acaba de pasmar, mi querido Ramiro. Es algo normal, ¿verdad, mi querida Kika? Sí. Como que el diablito no quiere que les den información. No, alguien le pisó el cable. Estabas diciendo que para los que ya tomaron, lo van a tomar sin... Hasta ahí te quedaste, sin costo, sin... Ah, no, nos están pidiendo volver a tomarlo y tener como una consideración en el precio. También ahí lo va a publicar en estos días Marcela para todo el mundo que ya tomó el curso y quiera tomarlo, porque en este vamos a hablar de cosas que no hablamos en los primeros cursos. Entonces están cordialmente invitados todos, toda aquella persona que lo quiera tomar, porque aparte es divertidísimo, cotorro, contento, muy divertido y muy práctico, ¿no? Tal cual eres. Entonces, tú, como dirían en el rancho, ¿eh? Tal cual eres tú, divertido, cotorro, alegre, contento, etcétera. Exacto, cotorro, dirían en el rancho. Bueno, y como dicen por ahí, sobre el cruces y las piedras sobre el río. Así vámonos es. Directo hacia... Entonces, mientras hacemos un decreto para todos hacernos presente, tráiganse su hojita, una pluma, porque luego vamos a empezar a hacer ahí, no nos queremos hacer borucas o bolas, dijeron en mi rancho. Ok. Y entonces, para que luego podamos todos tener ahí los números en la mano y empezar a decir estas famosas colmilladas, ¿no? Ok, me parece increíble. Entonces... El primer número que vamos... primer número que vamos a sacar todos, y antes nada más decirles que esta información, nada más para los que nos sintonizan y no han tenido como el seguimiento, porque hemos dado, ha habido mucha gente que hemos tenido muchos programas de la numerología aquí mismo contigo, Cargen, y en otros lados, y pues obviamente luego... En las ausencias del Ramiro, ¿verdad? Se han puesto repeticiones de otros, ¿no? Entonces, y luego creo que también estamos en la página para todo el mundo que los quiera volver a escuchar. Así es. Entonces, debemos de tener en el auditorio desde masters, semi-masters, si jugáramos al Mario Bros, diríamos que hard, super hard, y de los medium, ¿no? De los medianos. Okay. Exacto. Entonces, nada más para los que están iniciando, decirles que esta información fue bajada de la conciencia plena, viene del sexto. Ahí otra vez ya regresé. No, ¿de dónde viene, dijiste? Sexto plano. Ok. ¿Qué significa sexto plano? Los famosos e inolvidables. ¿Ahí ya me escucho? Sí, totalmente. Sí. Ok. De los famosos archivos akáshicos o la akasha. ¿Y qué es el archivo akáshico o los akashas? Lo que los católicos, apostólicos y romanos conocemos como el libro de la vida. Ok. Del libro de la vida. Y mucha gente, el libro de la vida. Y si vieron alguna vez la película del Matrix, es donde se ve la pantallita todos los números. Y esos famosos numeritos luego acaban siendo alguna fórmula de algún movimiento en el cosmos. Ok. Entonces, por eso se llama el Akasha, o el archivo, o el libro de la vida. Es como un registro de las energías de pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Ok? Entonces, hubo gente que dedicó a decodificar estos números, a decodificar y darles un sentido sencillo de estos números. Y es lo que conozco como la numerología. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, primero, todo mundo, su día de nacimiento. El día ¿cómo se leen las numerologías? Las numerologías, acuérdense que tenemos que sumar dígito por dígito hasta que quede un solo dígito. Entonces, ¿qué significa? Que si alguien nació, oye, yo nací, es 0 más 5, 5. ¿Qué es otro número? Ahí estamos en lo correcto. Oye, yo nací. Ok, estamos manifestando una pequeña turbulencia. En cualquier momento regresa mi querido Ramiro, así es que ustedes no se desesperen. Lo que está tratando de decir es que si nosotros nacimos el 5, pues es 0 más 5. Si no, todavía no regresamos totalmente. Del día, ya te veo. ¿Ahí? Ahí estás, perfecto. Ok. Entonces, si nacimos el 23, como en mi caso, 2 más 3, 5, ¿no? Entonces, eso significa que si... Ok. Alguien está pisándole el cable. Juanito, a ver, no, pues tú no estás pisándole el cable, hombre. ¿Alguien le está pisando el cable a mi querido Ramiro? Por ejemplo, yo que soy 29, sería 11, sería número 2. Es correcto. Ok, trataremos de recuperar a mi querido Ramiro en cualquier momento. Ahí regresamos todos. Ya regresaste, a ver, continúa hablando. Y su ukutu. Ya se nos cayó mi querido Ramiro, pero en cualquier momento regresará. Ustedes no se preocupen, no se despeguen. Entonces, Kika, por ejemplo, es del 29. Entonces es 2 más 9, que sale 11. Y es 1 más 1, 2. Esa es la forma de reducirlo a un solo número. La fecha o el día de Kika. Mi querido Ramiro, ya te vemos, te escuchamos, te sentimos. Tiquití, sí. Tiquití. Tiquitín, ok. Entonces decíamos, siempre se tiene que quedar a un solo número. Entonces, pero los números que les van a dar al final van a ser del 1 al 9. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si alguien, por ejemplo, dice, oye, yo nací el 10, y pues el 0, ¿qué onda? No, pues es 1 más 0, 1. O sea, en la numerología, en este caso que estamos diciendo especialmente el día, no hay 0. Solo hay un solo caso especial que da 0, y es cuando son los últimos dos dígitos del año. Pero en este caso no. Entonces estamos sacando el puro día de nuestro nacimiento. Y eso quiere decir que a todo mundo les tuvo que haber dado un número del 1 al 9. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, en tu caso, Carmen, tú eres número... 23, entonces soy 5. Eres 5. Kika... 29, soy 2. 2, muy bien. ¿Y de la persona que más odias? Uy, es que yo no siento duda por nadie. Pero vamos a ponerle 15. 6. ¿Y de la que más amas? 13. Ah, ese sí rápido contestó, ¿viste? Pues, ay, si no. ¿Quién no ama a Jerry? ¿Quién no ama a Jerry? Claro, por eso te digo, pero... Es para que todo el auditorio esté, pero atento, porque hay que apuntar los 3, 4, 5 números, porque ahorita vamos a decir qué onda con esos números. Ok. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya sacamos primero el número de nuestro día. Ok. Y ese número es importante porque ese número es nuestra esencia. Todos los que estudiaron numerología básica sabemos que es el número que calibra mejor, el más positivo. Y todos los seres tenemos ese número positivo, todos sin excepción, ¿ok? Ok. Ese no hay forma que en el cosmos calibre negativo, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué significa? Que ese es nuestro gran comodín. Es con el que nosotros podemos hacer, deshacer, mover y hacer todo. ¿Por qué? Porque es nuestra esencia. ¿Qué significa? Lo que está conectado con la divinidad. Y lo que está conectado con la divinidad no puede hacer daño. ¿Ok? Perfecto. Entonces, primero voy a dar nada más, vamos a dar una explicación nomás muy grande del 1 al 9, cuáles son estas grandes 9 esencias que todos los seres humanos tenemos, y luego vamos a decir la mañosada o cómo viene esta interacción, ¿ok? Ok. Entonces, el número 1 es líder, líder auténtico, está hecho para hacer un negocio, es el que sabe mandar con humildad, es el que no debe de tener patrones, es el uno, en esencia, es líder, es el auténtico líder. Acuérdense que una característica del líder es que nadie lo tiene que motivar, él se motiva solo, o ella se motiva solo, eso es un uno, ¿ok? Es la gran fortaleza de un uno. El dos, la pareja plena, la pareja entendiendo todo lo que una pareja plena quiere. ¿Qué es todo lo que una pareja plena quiere? O trabajo en equipo, exitoso. Es las dos cosas. Trabajo en equipo exitoso, pareja plena. Entonces, un dos es, ¿cómo es una pareja plena o un equipo de trabajo exitoso? Con comunicación, con reconocimiento, con respeto, no solamente con amor y amor incondicional, sino también con sabiduría, tolerancia, ¿verdad? Todo lo que sabemos que calibra en el infinito, ¿ok? Ok. Todo lo que hace mejor a otra persona y la otra persona saca lo mejor de ti. Eso es un 2. Entonces, también un 2 a la hora del trabajo es saca lo mejor de sus compañeros de trabajo y sus compañeros sacan lo mejor de él. Ese es un 2. Sabe trabajar en él. 3. El 3 es muy apapachador. Le gustan los cariños, sabe reconocer, es el que irradia amor, es el que tiene mucha compasión en su corazón, ¿ok? Compasión significa que se sabe poner en los zapatos del otro. Entonces, el 3 es un número maravilloso cuando está en la esencia, ¿ok? Es esa gente que, aunque tú te quieras enojar con ellos, no puedes. O sea, son tan dulces, son tan educados, son tan accesibles que nomás no te puedes enojar con él, aunque quieras. ¿Correcto? Okay. 4. El 4, estructurado, organizado, muy disciplinado. Al 4 le encanta la pulcritud, le encanta el acomodo, le encanta las cosas bien hechas y hechas con pasión, ¿no? Eso es un 4. Orden y estructura. ¿Ok? 5. Le encantan los viajes y los cambios. Y no solamente los viajes, las sensaciones nuevas. Todo lo que sea cambiar, innovar, convertir, crear. Son muy creativos. ¿Ok? Es, en otras palabras, vivir. Eso es, ¿okay? Todo. Vivir y tener sensaciones y experimentaciones nuevas. 5. 6. La familia. Los 6 son los que unen a las familias. Son los muéganos famosos, los que están llamados a. El 6 es el que une son entre ahí. Ahí mero. Guerra llamando al Enterprise. Enterprise con aquí Enterprise, cambio. Cambio, muy bien. Bueno, el 6 es familia. Espiritual. Espiritual y sabe bien balancear entre lo material y lo espiritual, ¿ok? Ok. 7. El 7 es un número extraordinario, porque el 7 es el que es paciente, perseverante, constante. Siempre termina sus proyectos, siempre termina sus metas, siempre termina todo lo que empieza. ¿Ok? Ok. 8. Los magos del dinero. Uh-huh. Si habláramos de los cuatro cuadrantes de Robert Kiyosaki, de padre rico, padre pobre, es el I. Son flojos, pero en un ratito generan el dinero que todos los demás generan en un año. Mira. Son los magos del dinero. Se sabe que la economía del mundo se mueve con puros ochos. ¿Ok? Yo ahorita te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿La puedo hacer en este momento? A ver, házmela. A ver, mira. No quiero dañar, o no me quiero adelantar, pero por ejemplo, yo ahorita estoy en mi año 3. Mi año, sí. mi número de karma es el número 2. Entonces, si yo estoy en mi año 2 y es mi karma, ¿puedo pasar un no muy buen año? Si no estuvieras despierto en conciencia y no trabajaras en tu conciencia, sería un año terrible para ti. Ok. El karma se te magnifica. Pero si tu ser sí trabajó en conciencia y sí tiene cualquier práctica de conciencia, va a ser un número maravilloso. ¡Uf! Sí. Qué bueno que trabajaste, amigo. Sí, ¿no? Sí, oye, entonces, si yo soy 5, el año 5 va a maximizarse también. Exactamente. Ok. Si tu esencia es el 5 que dijimos ahorita que es el día, y estuvieras en el año 5 o empezando tu año 5 el día de hoy, desde hoy el 5 se magnificaría 2 o 3 veces. Okay. De forma natural, exponencial. Wow. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias, mi querido Ramiro. Así en todos los números, ¿eh? Pero ahorita vamos a llegar a esa parte. Exacto. Ahora, el 9. Nos faltó el 9. El 9 es el del conocimiento pleno. El 9 está... es el que sabe todo de todo y para todo. Y si no sabe, lo investiga y en la tarde te da una cátedra de lo que le preguntaste en la mañana. Le fascina y le encanta el conocimiento. El conocimiento auténtico, ¿eh? No el de la soberbia, no el del bla, bla, bla, no el de... Un 9 se puede quedar atónito escuchando cosas de cualquier tema que sean muy interesantes en conciencia. De hecho, el 9 es uno de los números más cercanos a el conocimiento de la conciencia o el despertar de la conciencia. Que sabemos que todos los temas de conciencia pues son los temas más profundos y auténticos del ser, ¿correcto? Entonces, ajá. No está tan despierto en conciencia, siempre va a estar tomando un curso, tomando una especialización, aprendiendo un nuevo idioma, tomando cursos. El famoso cursitis, ¿no? Sí, exacto. Y siempre, siempre, siempre de temas muy interesantes, ¿no? Acérquense a los 9. Siempre de temas muy profundos, eso es un 9. Bien, ya hablamos de los 9 números de esencia, de los 9 números de la esencia y la fortaleza de cada quien. Ahora, ahí les va la coyoteada. El número inverso de la esencia es el mes. Pero aquí la coyoteada, ¿qué significa? Por ejemplo, supongamos que yo en esencia soy un 1. Si tú eres un 1, significa que eres el maestro de forma natural a todos aquellos que nacieron en el mes 1, que en este caso sería enero. O en octubre, que sumado 1 más 0 es 1. Entonces, si tú eres un 1, todos los que nacieron en enero y octubre tienen una admiración, un reconocimiento y un respeto de forma natural hacia contigo. ¡Ah! Les caes re bien, de forma natural, sin que tener que hacer gestos, posturas, el caeme bien, el te sobo la espalda, el te doy por tu lado, el etc, etc, etc. Es porque, de acuerdo a la numerología, es la contrabalanza del karma. Ah, la esencia es la contrabalanza del karma. Entonces, ¿qué significa? Oye, cuando sepas, toda la gente que nació en... Oye, yo soy 2, los de febrero y noviembre. Oye, yo soy 3, los de marzo y diciembre. Uh-huh. Y de ahí en adelante ya nomás les toca de un mes. Fíjense qué abusados eran los del 1, 2, 3, ¿no? Los del 1, 2, 3 les tocaron 2 meses. Y del 4 en adelante nomás un mes. El 4, los de abril. El 5, los de mayo. El 6, los de junio. El 7, los de julio. Y el 8, uno muy importante, el de agosto. Porque el 8, cuando está en karma, que es agosto, es extremadamente karmático. Es muy duro el karma. Entonces, así, esa es una primera mañosada de los famosos números de la esencia. Okay. Entonces, de forma natural, de cualquier persona, puedes saberle a quién le vas a caer bien de forma natural. ¿Ok? Ahora, segunda mañosada. Ya saben, chicos, como pasa en todos los programas, si hay preguntas, pónganlas ahí en el famoso chat de Cargen en Radio, o también pueden ponerlo en el chat de programa de radio. El programa de radio. Y ya saben que vamos contestando las preguntas. No queremos que la gente se quede con dudas, porque luego vamos a ir a la siguiente mañosada. Entonces, primero tienen que entender esta muy bien. Tu número, que no, ahorita no nos vamos a salir de la esencia, que es el número que cada quien tiene. Ese número vas a saber en el opuesto del mes a quién le caes bien. Hasta ahí vamos bien todos, ¿correcto? Ok, no entendí muy bien. Okay. Bien, ahora, segunda mañosada. Ese número exponencia tu frecuencia vibratoria. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que exponencia mi frecuencia vibratoria? Sí. La magnifica esto, que todo lo que tu ser, si tú eres un uno, fórmate en la fila uno. Trata de tener todo con uno. Tu escritorio acomodado en el lugar uno. Vas y rentas, por ejemplo, si compras un boleto de avión, que la suma de todo dé al final uno, si tiene muchos números. Si compras un boleto en una rifa, un uno, siempre el uno. Procurar el uno. Okay. Okay. Ahora, ¿cómo le hago yo? Porque luego me puedo como volver medio loquito siempre estando buscando con el uno. Ah, muy fácil. Si quieres exponenciarlo, tú mismo origina el uno. Por ejemplo, un tip es poner en tu cartera un 1, para que cada vez que la ves, o algo que usualmente ves, o la parte de atrás de tu celular, veas el número que tiene la esencia contigo, tanto en tu forma consciente como en tu subconsciente. Entonces, ¿qué significa? Todo el día estás en esa sincronía, que es la esencia y que no discorda. Ah. En tu buró de noche, pon un hito, no feo, ¿verdad? O sea, por lo bonito. Ok, en este momento nuestro querido en tu escritorio en. Ok, seguimos experimentando. Esto se le llama, a Ramiro le pisaron el cable. Exacto, a ver ahí. Ya, perfecto. ¿Cómo vamos? Muy bien, entonces nosotros tenemos que poner un número chiquito en el buró, en todos lados, pero donde se vea bonito, un número bonito, algo. Pues ahora están vendiendo unos numeritos de madera con unos foquitos que se ven realmente monos. Claro, también puede ser. Ok. Que los están vendiendo ahí en muchísimos lados, sí, cómo no. No tan caros, ¿cierto? Es correcto. Esos pueden ser. O puedes, por ejemplo, poner un cuadrito, ¿no? Un retrato, un portarretrato, y ponerle, imprimir un uno bonito que bajes del internet. Y también eso te ayuda mucho, ¿no? Ese también puede ser otra buena idea, ¿cierto? Entonces, esa es otra colmillada de tu esencia. ¿Ok? La otra colmillada es, ¿cómo transmutas los números al número de tu esencia? Pues muy fácil. Oye, resulta que en mi escritorio, porque mi jefe, de quién sabe qué, quién sabe cuánto, le puso un 4. Pero yo soy un 1. Entonces, pon un numerito pequeñito al frente o atrás del 4, de tal forma que el cosmos al sumarlo de 1. En este caso, sería 6. 4 más 6, siempre en suma, no en resta. 4 más 6, 10. 1 más 0, 1. Oye, le quiero cambiar la vibración a mi carro. Ah, pues muy fácil. Suma los números de la placa. Y al número que te dé al final, ponle con lápiz un número pequeñito y le vas a cambiar la vibración a tu número. Oye, ya los números dan 1. Ya no ocupas hacerle nada. Acostúmbrate que de aquí en adelante tu esencia es el número que vibra contigo de forma natural. Okay. Le sorprendería saber que cuando haces consciente esto y lo llevas a tu cotidianidad, te sorprendería saber que el 1 aparece por todos lados y el 1 aparece siempre contigo. Luego alguien me decía por ahí, oye, por eso es que yo veo siempre 11-11. No, 11-11 es 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4. No tiene nada que ver con el 1. Al final, acuérdense que decimos suman dígito por dígito hasta llegar a un solo dígito. ¡Ay, con razón! Yo siempre tengo la terminación 1. No, no es la terminación, es todo el número. La numerología sí. Al final siempre se resume en un número. No, y aparte... No, en toda... Es exacta, ¿no? O sea, no es como que el 11-11 es puro 1. Ajá, exacto. Correcto. No, no es puro 1. Es... Por eso luego me da risa porque de esas creencias limitantes que dicen 666, el número del diablo, ¿cuál? 666 da 18, 1 y 8 da 9. 9 significa el conocimiento, no tiene nada que ver con nada que ver. O el 7, ¿no? Que dicen que es el número de Dios, ¿no? Da 3. Exacto. Claro, ¿no? Entonces, absolutamente nada que ver. ¿Ok? Ok. Entonces, otra mañosada es transmuta el número a tu esencia. Porque aunque lo pongas muy pequeñito, y aunque lo pongas con lápiz, y aunque lo pongas que los demás no lo perciba, el cosmos sí lo percibe. Y al percibirlo el cosmos, le cambia la vibración. ¿Y por qué le cambia la vibración? Porque le mandas un mensaje contrario al cosmos. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando le mandas un mensaje contrario al cosmos, que es cuando le cambias un mensaje, perdón, cuando le cambias el mensaje al cosmos, el cosmos responde en la vibración del mensaje que le enviaste. Entonces, le cambias la vibración, ¿ok? Espero no haber cantinfriado, pero yo sí me entendí. No sé si los demás sí. Pero... Sí, sí, sí. ¿Eso mismo se tiene que hacer, por ejemplo, con los celulares? Para los demás no. También podría ser con los celulares, claro. Por ejemplo, tu número, nada más que acuérdate que en tu número tienes que incluir la LADA, porque en realidad nuestro número completo es 0152 más los 8 números del... ¿cómo se llama? Que de hecho ya el... Los 8 dígitos. El 01 no, ahora es 52 y los 10 números. 52 y los 10 números, ¿ok? Sí, porque el 52 es el número del país. Sí. Correcto. Tienes razón, ya no es el 01. Oigan, muchachos, quiero ver si quieren acompañarme. Ah, sí, amigo, ¿a dónde nos vas a invitar? A un corte comercial, ¿por qué no? Muy bien. Ok, pues en lo que aquí le despisamos el cable a mi querido Ramiro, ¿por qué no? Pues vámonos a escuchar algo rico, algo de musiquita, ¿por qué no? Vámonos con Elvis, ¿por qué no? ¡Viva Las Vegas! Aquí, en esto que se llama La Cuarentena Te Las Pone, en Miércoles de Ramiro, por Cargen Inc. Radio. Ok, regresamos. America's foremost waiter, buddy, maybe tomorrow's Metro D. So let's welcome, from amongst yourselves, Lucky Jackson. Gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with no despair. So Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! That there were more than 24 hours in the day, even if there were 40 more. more. I wouldn't sleep a minute other way. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a new steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing. All those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot some of the shots. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva, viva Las Mientras está corte, continuamos. Cargill Inc. Radio. Estamos contigo. ¿Realmente estáis cansado de que os mientan? ¿Vosotros seguís dando sexo esperando amor? Aquí vas a saber la verdad. Nosotros te decimos si es verdad o sexo. No te lo pierdas. Todos los viernes a las 8 de la noche. Live. Sex por Cargill Inc. Radio. ¡Papi, despierten! ¡Hoy es una vez! ¡Ay, no, hijo! ¡Hoy es martes! Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Cargill Inc. Radio. Todos los domingos, 10 de la mañana, por Cargill Inc. Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Cargill Inc. Radio. Estamos contigo. ¡Pon atención que ya regresamos! Diez de la noche con 48 minutos, 10:48, tiempo del centro de la Ciudad de México, y parezco merolico, claro que sí, como no, con todo gusto, y no he respirado, así es que si no respiro, me puedo morir. Ya estamos de vuelta, estamos esperando a mi querido Ramiro, pero antes de cualquier cosa vamos a hacer un pequeño resumen en lo que regresa. Entonces, si tú de repente, pues así como que quieres que todo se vea mejor, pues pon un pequeño numerito en donde tú lo veas siempre. Yo ya estoy llenando de 5, por ejemplo, todo mi espacio lo estoy llenando de puros 5 para vibrar en positivo. Oye, estoy en mi año 3. Ya estoy cada vez más cerca de mi año. Sí, ¿verdad? Ya estoy cada vez más cerca de mi año. Entonces, pues bueno, vamos a poner el 5. Seguramente Ramiro ahorita nos va a dar otros números, y siempre, ya saben que Ramiro es como de repente el cambio de tuerca, ¿no? El giro de tuerca con mi querido Ramiro, así es que yo ya estoy llenando de 5 todos lados, de una vez, donde yo pueda ver todos los 5 posibles, ahí estoy poniendo 5, ya puse uno en mi escritorio, ya puse uno donde está mi péndulo, bueno, ya estoy poniendo 5 donde los veas todo el tiempo. En el techo, para que cuando abra los ojos sea lo primero que vea. Así como los moteles de paso, ¿no? En vez del espejo, un 5, ¿no? 5. Listo, mi querido Ramiro. Entonces, estamos con el número del donde vibras. Donde vibras, correcto. Entonces, el número donde vibras es el que tienes que tú procurar conscientemente, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque es nuestra esencia, es lo que más vibra contigo, no hay forma en que esté negativo, etcétera, etcétera. Ahora, si tú siempre aprendes a identificar a las otras personas con el número que tiene el otro y hablas del tema correspondiente de cada número, también siempre le vas a caer bien a las personas. O sea, dijimos, un ejemplo, yo soy uno, pero ahorita estoy hablando con Cargen, que es un 5. Uh-huh. Entonces, si yo le hablo de mi 1, pues a Cargen ni le va ni le viene, porque él vibra en 5. Pero si yo conscientemente le quiero caer bien a Cargen, pues entonces tengo que hablar de cambios, de viajes, de proyectos, de innovaciones, de creatividad. Ahí sí le voy a caer bien, ahí sí vamos a tener tema de plática los dos. Ahí sí va a haber una energía de él positiva hacia conmigo, no negativa. Ok. Y eso no es manipular. Es el entendimiento, ¿ok? Ok. Entonces, así es como tratar a un 5, o a un 2, o a un 3. Les puedo ir pasando tips de cada número para que sepan, ¿ok? Al 1, ¿cómo está un 1? Siempre de preguntar en qué proyecto está liderando. ¿A qué persona o grupo de gentes está dirigiendo? Ok. Ok. Oye, no conocemos, no conocemos la fecha. En el tú siempre. ¿Eh? No conocemos tu cumpleaños, mi querido Ramiro. Esa es una incógnita. Yo soy 7. No, pero. Soy 7. ¿Qué día te tengo que decir feliz cumpleaños? Soy 7 revolcado con 9. No, yo cumplo el 25 de diciembre. ¡Wow! O sea, terco hasta para cumplir años. ¿No? Exacto. El 25 de diciembre, ¿cómo ves? Fuiste el regalote de Navidad de tu mamá. No, pues así como bien latoso, ¿no? Por lo menos la cena estuvo un poco extraña ese día. Claro, no, pues no hubo cena, imagínate, estuvo que ir al hospital ahí mi mamá corriendo, ¿no? Exacto. Ok. Oh. Houston, ¿tenemos un programa? Ahí está. Batalloso hasta para nacer, ¿no? Ok, bueno. Pero bueno, ya. Entonces dijimos, o sea, puedes entablar plática con una persona en el número que tenga en su esencia, ¿ok? Ok. Entonces, ese número que tiene en su esencia, ese es el número con el que puedes interaccionar. ¿Qué significa esto? Que si alguien del auditorio en este momento está comunicándose con nosotros y nada más conociera de la numerología la esencia, conociendo el puro día de nacimiento de cualquier persona y la interpretación de los 9 números, podría hacer lo que quiera. ¿Qué les parece? Es correcto. Sería interesante, ¿no? Bastante. Bastante. O sea, sin conocer las demás descripciones de los números y las demás interacciones. Simplemente con esto que consejos y mañosadas de la numerología. Eso es todo. ¿Cuál es la mañosada? Concéntrate en tu esencia. Procura tu esencia. Primero entiende la tuya, transmítela, cáele bien a los meses en los que tú eres, ¿correcto? Que eso pasa de forma natural. Y comprende y aprende a interaccionar con los diferentes números. Porque conforme interacciones con los demás, estas facilitas 9 descripciones, le vas a empezar a caer bien a todo mundo. Todo mundo, tú le vas a caer bien y los demás te van a caer bien a ti. De hecho, es increíble cómo cambia tu vida. Sí. En mi cabeza vino una tiktokada, una tontería. Imagínate, entonces yo que soy 5, en vez de contarle a Jerry el cuento de los 3 cochinitos, le voy a contar el de los 5 cochinitos. Ya cuando me pregunte por los otros 2, se fueron a comer, ¿no? Fueron a comer, claro. El caso siempre estar en el 5 dando vueltas, ¿no? Exacto. En la ruleta del 5, ¿correcto? Correcto. Uh-huh. No sé si por ahí tenemos preso el auditorio. Nadie preguntó hasta ahora. No. Podemos contestar unas ciertas preguntas. A ver, déjame checarlo en este momento. Como diría Lorenzo, no. Solamente dice, saludos, mi número de Edebresmicia es el día. Ok, no entendí esa palabra. Pero bueno, saludos a Cecilia Barrueta. Ah, Cecilia, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Ok, no, pues nomás que nos ponga su día de nacimiento y ya sabemos qué día es su esencia. Exactamente. ¿Correcto? Exactamente, seguramente se lo debemos al autocorrector. Al autocorrector. Entonces dijimos, número uno, le caes bien a los de enero y a los de octubre. Número dos, febrero y noviembre. Número tres, marzo y diciembre. Número cuatro, a los de abril. Cinco, a los de mayo. Seis, junio. Siete, julio. Y ocho, agosto. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Y dijimos, hay que tener cuidado con los ocho, los que nacen en agosto, porque es muy karmático, el ocho, es muchos problemas con el dinero, vas en la pobreza, nada funciona, siempre con temas muy profundos de escasez, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado al ocho, porque el ocho es muy karmático. ¿Cómo quitar ese karma? Cualquier práctica de conciencia, o calíbrate, o hazte consciente de la naturaleza del dinero, que eso está más complicado. Yo te recomendaría mejor, si naciste en agosto, que te calibres o que sigas cualquier procedimiento de conciencia, porque evidentemente es un número extremadamente karmático. Ok, ¿okay? Perfecto. Bien, ahora vamos a tocar de un tema que está bien cuchilis flies, más flies que cuchilis flies. De acuerdo a la numerología, ¿cuál es el número predeterminado al dolor? Miren, o lo que nos causa o nos irrita, y es diferente al del karma. El karma es algo que vienes a superar para certificar un aprendizaje. Y karma significa deudas de encarnaciones anteriores. Esto nunca lo había explicado en ningún curso de numerología, pero ahora lo vamos a explicar aquí en Cargen Radio. ¿Cómo saber de una forma muy facilita tu número de sufrimiento? Entonces, y lo vamos a explicar rancheramente para que todo el mundo lo podamos entender, ¿ok? Tu número de sufrimiento se suma igual, dígito por dígito, es la suma del día más la suma de todo tu año completo, los cuatro dígitos. Por ejemplo, hoy yo nací en 1980, el primero es 0 más 1 más 1 más 9 más 8 más 0. O sea, son los dos dígitos del día más los cuatro dígitos del año de tu nacimiento. Y los vas a sumar dígito por dígito hasta que te dé un solo número. Todos los que aprendieron en el curso de numerología, es el famoso número de la prueba maestra, o el que viene en la sección diagonal en la parte superior. Es el famoso número de nuestra prueba maestra. Ok, ya surgió la primera que duda. No está activo. Y ahorita les explico cómo funciona ese dolor. Ok. A ver, sí. A mí, por ejemplo, me sale 26, que 6 y 2 son 8. A ver, ¿te sale cuánto? 26. 2 más 3 son 5, y 1, 7, y 9, 16, y 8. Ajá. 16 y 8 son 24 y 3, 27, a Chihuahua, ya me salió raro aquí. Bueno, lo hice con la calculadora, aquí está, mira, y me salió 26. A ver, vuélveme a decir los números y te digo cuál debe de ser el correcto. 2. Déjame nomás, a ver, voy a agarrar aquí una famosa pluma y tener aquí listo. Para, porque es en este famoso número del sufrimiento, a veces es muy fácil que la podamos cajetear, ¿correcto? Es correcto. Entonces, es mejor que lo rectifiquemos para que no haya cajeteadas, ¿ok? Okay. Porque alguien puede decir, oye, se me pasó un numerito. No, pues un numerito ya es otra cosa. Ajá. ¿No? Entonces, No se nos debe de pasar ninguno. Bien, a ver, el día es, ¿qué día? 23. Ok, entonces 2 y 3. ¿Y el año? 1983. Entonces, eso te debe de dar tanto como 26. 2 más 6, 8. Correcto, tu número de sufrimiento es el 8. Okay. Ok. Lo hiciste bien. ¡Yu! Bien, me decías que había alguna pregunta por ahí. A ver, alguien que preguntó. No, esa era la pregunta. O sea, ¿el número de sufrimiento tiene que ver también con los números karmáticos? No tiene nada que ver con lo karmático. Miren, por ejemplo, aquí puso, por ejemplo, Judith. Judith de Guadalajara, nomás para que lo tenga claro. Primero, Erika Vázquez de la Ciudad de México puso 17 de diciembre, pero te falta el año. Exacto. Erika. O sea, tienes que... Es los dos dígitos del mes... Y los números... Del día, perdón, del día. Más los cuatro dígitos del año. Ejemplo, en el caso de Judith, por ejemplo, en el caso de Judith, dice, ella es 21 de 1960. Entonces, en el caso de Judith, le tiene que dar la suma 19, su número karmático es el 1, de dolor, perdón, no karmático, de dolor. Su número de dolor es el 1, en tu caso, Judith. En el caso de Rosy Castro, de Colima, saludos allá a Colima, sería 09 del 70. Entonces, en el caso de Rosy, sería, a ver, vamos a poner aquí, sería 09... de 1970, nos daría 26, 8. En el caso de Eleazar, amigo, un fuerte abrazo allá a Estados Unidos, sería 14 de 1974, ¿correcto? Dice... Del 74, ¿verdad, amigo? ¿O 78? No, de Eleazar es 78. 78, ¿verdad, Cargan? De Eleazar... Nos da 3. Correcto, Eleazar, nos da 3. 78. Te da 30, 3 y 0, 3. En el de Erika Vázquez es, primero, 17 del 73. Entonces nos daría tu número, sería... El 28, 1. Tu número de sufrimiento es el 1. Y el día 18, el 2001, ahí su número de sufrimiento sería 1001. Le daría 12, es el 3. El 3 sería su número de sufrimiento. ¿Ok? 78. Sí, Eleazar. A ver, en el de Carla. ¿Cómo estás, Carla? Un fuerte saludo. 82 sería 02 de 1982. Entonces, el número de sufrimiento tuyo sería el 4. Tu número de sufrimiento sería el 4, Carla. ¿Ok? Porque la suma de todo tu año más el 02 nos da 22, 2 y 2 es 4. ¿Alguien más? Antes de que pasemos a explicarlos. Y si el sufrimiento es 8, ¿no repercute en la abundancia? Ahorita vamos a explicar cómo repercute. Porque si se dan cuenta, esto es algo nuevo. Vamos a decir de cada uno de ellos. Ok, mira, ¿okay? Está escribiendo Erika, vamos a esperar. Vamos a esperar un momentito a ver qué nos dice mi querida Erika. Ok, Carlita te manda un Baby Yoda y te manda un beso. Que desde hace rato dijo que te extrañábamos mucho. Igualmente, Carla, fuerte saludo. Y bueno, pues besos hasta allá, hasta California. Ok, gracias. Entonces, creo que ya no hay ninguna pregunta. Entonces, yo creo que sería pertinente pasar directo. Ah, mira, aquí hay uno, Irene Buitrón. 22 de 1966. Ok, 22 de 1966 es un 8 de Irene. Saludos, Irene. Ok. Por aquí nos gracias a todos los que gracias a todos los que nos están escuchando ahí un poco el comercial. Por todos los que participaron en el protocolo de ayer, increíble protocolo. Todavía sigo contestando los agradecimientos y las y las reacciones de milagros de todos los que participaron en el protocolo. Les mando un fuerte abrazo y saludos a todos. Arre. Sí, me decía Carguen, ahora sí. Ah, te decía Berenice, dice, entonces solo la suma del día y del año. Sí, y tiene que quedar un solo dígito. Correcto, pero el año, pero el año tiene que ser los cuatro dígitos, ¿eh? Exacto. O sea, no nací en el 80, sino 1980, ¿ok? Ok. Pues aquí dice Vero que también es el 8. Ahora, dime, vamos. Aquí dice Vero que qué onda. Que también es 8. Entonces vámonos directo ya a la explicación. Las explicaciones. Ok. Ah, Verónica dice que... Verónica Kick, me imagino. Es correcto. Fuerte saludo, Verónica. Mira, ahí usé el tercer ojo, ¿viste? Bueno. Muy bien, Vero. Saludos. Vamos a explicar ahora sí estos famosos números del sufrimiento. Miren, en otras palabras y en palabras rancheras, lo puedo explicar de forma bonita o de forma ranchera. Es lo que te hace reencabronar o te hace enojar. Más o un poco más molesto que el karma. Ok. El karma, cuando hablamos, es si lo tienes trabajado, te sientes molesto, si no reaccionas, correcto. Pero el número del sufrimiento es otra cosa diferente. Es lo que te hace que te perturbe y te enganches, te saque de tus casillas. Entonces, obviamente, mientras más has trabajado en lo espiritual, reaccionas menos. Mientras menos has trabajado en lo espiritual, pues llega el momento hasta que explotas, ¿no? O te pega muy cañón. Por ejemplo, si has trabajado muy en lo espiritual y te tocan tu número del dolor, o te lo achacan, ¿por cómo te lo achacan? Cuando la gente te dice algo, te lo hace consciente. Como diría en mi rancho, te la recuerda. Es como aventártela más y recordártela, ¿ok? Ok. Entonces, por ejemplo, los que tienen el número uno. El número uno es la soledad y que todo el mundo los deje solo o los rechace. Entonces, a un número uno o que tiene el dolor en uno, tienen en el fondo un dolor a quedarse solo o a quedarse sin apoyo. O a quedarse sin tener a nadie, es esa gente que hasta compra compañía. Okay. ¿Okay? Entonces, cuando alguien tiene, lo peor que le puedes hacer a uno en el dolor es decir, por eso estás solo, por eso nadie te pela. ¿No? Ahí el uno es cuando, olvídate, te avienta la botella, la tapa, la caja con la que sube la botella de agua y el banquito con el que se recarga. Entonces, a un uno, pues está solo. Yo no soy. Es el uno en el dolor. Yo no soy uno y me dolió. Y te dolió. A mí también, y no soy uno. Ahí sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. El dos. Miren. El dos es la codependencia. El dos tiene su dolor y generalmente tiene una codependencia en el 80% de los casos a la pareja. Y cuando hay una codependencia en la pareja, tiende a justificar los actos que la hacen o que lo hacen dañarse. Pues mira, sí me golpea, pero me ama. Trae de comer, es bien bueno. Exacto, es bien bueno, pero me pega, ¿no? Me grita y todo, pero pues tú sabes, pues todos gritamos. O sea, siempre justificas la codependencia, ¿no? Entonces, lo peor que le puedes hacer a un 2, porque el 2 compra la codependencia. Entonces, el dolor del 2 es el rechazo, es ignorarlo, no hacerle caso, que lo que diga es de cuenta que se lo está diciendo a la pared. El 2 se prende con eso. El sufrimiento 2 es, necesita saber que tiene alguien. Miren, es tan cañón la codependencia del 2. Ajá. Que Diosito de mi vida, de mi corazón, como dirían en mi rancho, es tan cañón la codependencia del 2, que cuando se está quedando solo, está buscando otra víctima para ser codependiente, antes de quedarse solo. Y cuidado, porque ahí te vuelves vulnerable y puedes agarrar quien sea, con tal de no estar solo. Esa es la famosa codependencia. Oye, y... entonces, cuando alguien tiene sufrimiento el 2, chicos y chicas, nunca lo cortes de guamazo. Tienes que llevarlo junto con una terapia espiritual. Si no, regresas a la codependencia 10 veces más fuerte. Eso que te digan, córtalo, ignóralo, no lo peles. Si tiene un 2, no le hagas caso. Quema esa instrucción, ¿cierto? Quema esa carta, porque te va a llevar al dolor bien cañón. Oye. Todos estos números que estamos hablando del dolor, espérame, carguen, nomás ahorita te contesto. No se pueden quitar de la noche a la mañana. Hay que trabajarlos en terapia. En terapia de conciencia, no de psicólogos, ¿eh? Te puede ayudar un psicólogo, pero en terapias de conciencia. Porque si no lo trabajas en una terapia de conciencia, tu ser tiende a reinstalarlo y con mayor fuerza. Por eso, este número es una colmilladaza, porque tampoco lo explicamos en el curso de numerología, pero en este nuevo sí lo vamos a explicar. Son de las partes donde el ser siente el dolor. Bien cañón. Y donde este dolor se vuelve vulnerable. ¡Plop! ¡Correcto! Mi estimada Marinachis, racatatrápatelas con los números. Ok. Entonces, en cada uno de ellos, sin excepción, en los 9, tiene que haber un desacelere. Nunca se puede cortar de tajo. Si lo cortas de tajo, está mal sanado. Cuando está sanado, debe de ser paulatinamente. ¿Qué es paulatinamente? Oye, me tomo todos los días 7 cocas light. Ahora tómate 5. No dejes de tomar ninguna. Vas a regresar a tomarte 12. Porque te vas a tomar las 7 más las otras 7 que no te tomaste el día anterior, ¿no? Entonces, este número es de chiclis quais. Por eso decíamos que más quais que chiclis. Pero también le duele el ser. Bien cañón. Ok. Sí, ahora sí cargan. ¿Cuál era tu pregunta? Ah, no tenía una pregunta. Me piden saludos para Luis Sánchez y me dice que le diga a Laura que ya se vaya a dormir. Pero no, mejor que se vaya a dormir cuando termine el programa. Ok, muy bien. ¿Qué número tienen el dolor? Ah, ya sí, ¿verdad? ¿Sí, ¿qué número tienen el dolor, Luis Sánchez? Sí. Laura, ok. Ok. Ya hablamos del 1 y del 2. ¿Hasta ahí vamos todos? Todos bien. Correcto. El 3. Cuando tienes en dolor el 3. El 3 es siempre está buscando el reconocimiento. Siempre está buscando. Tú hablas de algún tema. Fíjate que aquella muchacha está fea. ¿Y yo cómo estoy? Siempre está buscando que lo apruebes. Y siempre está buscando a alguien que lo valide. Entonces, todo pide validación a todo mundo. Muy inseguro, hay una inseguridad muy cañona. Y cuidado que alguna persona de afecto, de cariño, le diga: uy, no, esa ropa se te ve fea. Porque aunque se le vea extraordinaria, va, se la quita, la quema y no se la vuelve a poner nunca más. Eso es un 3 en el dolor. Okay. O sea, los 9 números son muy feos, terribles, ¿eh? O sea, causan mucho dolor. Pero a un 3 decirle: uy, no. O sea, lo peor que le puedes hacer a un 3 es el bullying o hacerlo de menos. Ok, sí, de: oye, tú no sabes, quítate que tú no sabes. No, deja tú de tú no sabes. Oye, eso se te ve re feo. Uf, con ese solo comentario tienes para que se regrese, se bañe, se cambie y no quiera volverte ni a ver. Ok. Así es ese grado. Okay. Ay, sí, es un 3, pues así es un 3 en dolor. Ahora, el 4, ese está sabroso. Cuidado con los 4, porque este está sabrosón. El 4 odia que lo manden, pero de una forma que Diosito de mi vida. Y el 4 no solamente odia que lo manden, que lo trates de imponer. Uf. Entonces, ¿Quieres hacer enojar un 4? Puedes hasta mandarlo con la... A ver, André, tú ayúdame a levantar esto. Con eso tienes para hacerlo enojar. Levántalo tú, ni que fuera tu gato, ¿no? El 4 no puede soportar ningún tipo de orden. Ni tampoco el 4 lo que le molesta es el desorden. El 4, ponle desorden, ponlo desalineado, ponlo en un lugar donde los muros estén chuecos o los cuadros chuecos, acaba como loco. Se sale, no lo aguanta, no lo soporta. ¿Ok? Ok. Ese es el 4 en dolor. El 5. El 5 son gente cuadrada, terca, que no cambian de opinión, testarudos. Entonces, lo peor que le puedes hacer a un 5 es no seas terco. O sea, el 5 tiene una terquedad como de hueso colorado, de raíz. Entonces, llévale la contra un 5, verás cómo se pone. Porque es terco. ¿Va? Ok, sí, de hecho... Le pega la terquedad, ¿eh? Y si a un 5 te pones a alegar con él toda la noche, puedes durar hasta la madrugada alegando con él, ¿eh? Porque el 5 no dará su brazo a torcer. Le pega mucho el dolor en los contrapunteos. ¿Ok? Ok. Me parece pasar. 6. El 6. Bueno, primero que nada, quiero decirles que el 6 en dolor siempre tienden a engañarlos. Y por consiguiente, ellos luego se vuelven los que engañan. El 6 en dolor es traiciones, engaños, decepciones, ¿ok? Entonces, un 6 se enoja cada vez que lo traicionas, cada vez que lo decepcionas, cada vez, y con el tiempo se vuelven ellos iguales, es como una forma de autodefensa, muy karmático el 6, muy fuerte el 6, ¿ok? Ok. Ah, y otra cosa que también le causa mucho dolor al 6 es siempre hay o está involucrado en algún problema de familia y que le des la razón a la familia y no a él. Tiene razón tu hermano, no tú. No sabes cómo se pone el 6. Aunque no la tenga, se pone como pantera. Él tiene que tener la razón sobre todos los familiares. No hay de otra. No es negociable. Ajá. De hecho, este tema, ahora que lo veo, ya lo habíamos tocado, Ajá. De cómo sacarlos de balance. Sí, pero aquí, más que de balance, es dolor. Ajá, o sea, exacto. Es el número del dolor, infringe dolor, hay dolor en el ser. Cada vez que hay esos comportamientos en ese número. Ok. ¿Okay? El 7... El 7 no tiene paciencia, no tiene tolerancia. Lo peor que puedes hacerle a un 7 es tranquilo. ¡Ah! O postérgalo. Ah, la próxima semana te digo, ¡no! Yo quiero saber hoy, en este momento, aunque sea de aquí a 3 meses. O sea, el 6 tiene, el 7 maneja una ansiedad tremenda, quiere saber todo, porque, o sea, no tiene nada de paciencia, nada de tolerancia, todo quiere hacer en ese momento, en ese acto, no, le cuesta mucho trabajo la paciencia y la tolerancia. Es más, la gente paciente y tolerante le cae gorda. Ok, entonces los 7, súper gorda. No vean series cuando van al aire, véanlas con 2-3 capítulos de anticipación y ya serán un poco más pacientes, ¿verdad? No, te digo, y por ejemplo, al 7 cuando explota, que es muchas veces, lo peor que puedes hacer en la explosión es calmarlos, cálmate ya, tranquilo, se ponen más enojados todavía. O sea, al 7 cuando explota tienes que dejar que haga todo el escándalo que tiene que hacer, todo el drama queen, ya que se le pase, se tranquiliza. Pero cuando está en el drama queen, prohibido frenarlo. Prohibido tranquilizarlo, prohibido cortárselo. Uno, se pone lo triple. Okay. ¿qué? Hasta llegar a puntos agresivos, violentos, con los demás y con él mismo, Wow. Entonces es un peligro para sí mismo. Karmático, si te das cuenta, muy karmático el 7, ¿no? Exacto. Los del 8. Agárrense todos los del 8. Los del 8 es todo lo que tiene que ver con el dinero. Que les dejes de dar dinero, que seas fijado con el dinero, que les reclames el dinero, que les digas que no saben administrar, que les quedes debiendo 5 pesos que ya acordaron. Le prende demasiado todo lo que tiene que ver con el dinero, cañonamente. El que tiene 8 en dolor, el dinero lo vuelve loco. Y no solo el dinero, sino la forma de estructurarlo, de operar. O sea, un 8 nunca te va a decir, no, a mí ya se me pasó aquella vez que me fregaron con dinero. Nah. Se va a acordar toda la vida. Sí. Y lo peor que le puedes hacer a un 8 es de último momento decirle, oh, no, ¿sabes qué? Ahora no te voy a pagar. ¡Ah! No, ¿sabes qué? No te voy a dar el dinero que acordamos. No hiciste bien tu chamba. ¡Oh, sí! Es capaz de incendiarte la casa, el teatro, la banqueta, la calle y el acceso lateral, ¿no? Sí, y de poncharte todas las llantas. ¿Usted es 8, verdad? Sí, soy 8. No sé por qué presiento. ¿Ves? De ahí la risa. Sí, les prende mucho al 8, ¿no? Sí, sin duda alguna. El 9, por eso, el 8 muy karmático, como habíamos dicho. El 9 también. El 9 también es uno de los más karmáticos. El 9 nunca te va a pedir perdón. El 9 tiene un resentimiento muy cañón y de todo nada se olvida. Se la haces una vez y no se vuelve a olvidar. Infancia. Exacto. Y muchos tintes de ego. A un 9, por ejemplo, cuando lo tienen en sufrimiento, es decirle, sé más humilde, reconoce, primero muerto que reconocer un error del propio 9. Muerto, o sea, nunca lo va a reconocer. Tiene resentimientos, no lo reconoce. Siempre va a buscar a alguien que tiene la culpa. O que lo originó a que él lo hiciera. O que le movió. Y son expertos para eso, El 9 es, nunca tiene la culpa él. Todos los demás la tienen. Y él es una víctima de todos. Es el famoso victimismo. Exacto. ¿Ok? Ya supéralo. Muy karmático ese también. ¡Ya supéralo! ¡No! Haz de cuenta que le echaste gasolina ahí, ¿no? Ya supéralo. O ya olvídalo. ¡No! Tú olvidas todo. Para mí nada se me olvida. ¡Uy, no! Miren, los 9 son tan coléricos con ellos mismos en su resentimiento que generalmente el 9 termina enfermándose de alguna enfermedad que tiene que ver con el sistema neurológico central. O sea, o les da una parálisis, o les duelen las coyunturas, o le duele la espalda, o le duelen las rodillas, o etcétera, etcétera. Exacto. O dolores de cabeza. Ay, no. Eso es un 9. Oye, mi querido Ramiro, antes de continuar, ¿les parece bien si vamos a un corte? A mí me parece excelente, no sé los demás qué les parezca. Digo, aprovechando que ya terminamos con los números, que ya terminamos con la explicación, ¿por qué no nos vamos a un corte y ahorita regresamos? Me late. Parece bien. Oye, Kika, estaría bien investigar la fecha de Carmen Salinas para saber por qué te gritaba. Yo creo que tiene que ver con estos números. Una canción. Lo que vamos a escuchar ahorita lo canta De Horro, porque yo siempre he dicho que cuando amas a una persona, amanecer a su lado es como lo mejor que puede pasarte. Entonces esto se llama Amanecer, lo canta De Horro y estamos en esto que se llama La Cuarentena te las pone aquí, en esto que se llama también Kargenenk Radio, en los miércoles de Ramiro. Ahorita venimos. Thank you. Vete a jugar mientras está el corte. Escuchando. Continuamos. Kargen Inc. Radio. Estamos contigo. Nene, ¿vos crees que esto es música? Obvio, mami. Para perreo intenso, mejor escucha a Luis y al perro en Attic Rock todos los sábados, 9 de la noche. Las figuras de acción se venden por separado. Alimenta tus oídos sanamente. Come frutas y verduras. Permiso Segob 888 Tangamandapio. Oye, Homero, vamos con Moe por una cerveza. Ay, sí, pero primero pasamos por María. Ay, María. Chela con la María, lunes, 8 de la noche. Por Kargen, Inc. Radio. Estás escuchando Kargen, Inc. Radio. Estamos contigo. Pon atención, que ya regresamos. De la noche con 30 minutos, no puedo creerlo, es ya casi, nos queda media hora, o sea, se nos ha ido este programa como agua, como las cataratas del Niágara, así de grande y de rápido se nos ha ido, mi querido Ramiro. No, y obviamente pues muy motivados, muy contentos de transmitir, de contestar, de interaccionar, ya saben que son la onda, ¿no? Exacto. Porque mira, Eleazar hizo una pregunta bien interesante en conciencia. Dijo, bueno, ok, ese es el número del dolor, de acuerdo a la numerología. ¿Cómo lo transmutas? ¿Cómo lo conviertes en positivo? Muy buena pregunta, Eleazar. Fíjate que para transmutarlo, en mi experiencia, como les comentaba en un principio, que este es diferente al karma, por eso es el número del dolor. Indudablemente hay que tener un acompañamiento y un desacelere de más a menos, llegando a cero, que es el no dolor. Porque en mi experiencia, si no sigues este acompañamiento, que lo aconsejable sería de 3 a 6 meses en adelante, si tienes mucha conciencia, en 3 meses lo puedes conseguir. O has trabajado en tu conciencia y eres perseverante en tu conciencia y estás en tu conciencia y en 3 meses lo consigues. Si no has trabajado en tu conciencia o te da flojera o lo ignoras o, uy no, pues puede durarte años, ¿va? Por ejemplo, voy a ponerles varios ejemplos de que por qué tendríamos que hacer como un acompañamiento de conciencia y de coach. Voy a nombrar, por ejemplo, uno muy común que es el 8, que es muy karmático, porque tiene que ver con el dinero, y ahí podemos explicarlo desde muchas perspectivas sin herir susceptibilidades, ¿no? Sino desde el entendimiento de la conciencia. Por ejemplo, cuando alguien tiene un 8 en sufrimiento, y voy a nombrar el caso de una mujer en vez de un hombre, por ejemplo, es una mujer que siempre... los hombres le toman provecho de ella, siempre le andan tratando, le sacan dinero con diferentes pretextos, llámense parejas, amigos, hombres y mujeres, con tal que siempre la dejan bailando con el dinero, siempre salen cuentas, quién sabe qué, siempre, etcétera, etcétera, y siempre le pasa ese mismo efecto. Entonces, ahí, por ejemplo, el acompañamiento del coaching es, a ver, tú, ¿por qué mandas ese mensaje de que la gente esté buscando que tú lo mantengas o que tú le tengas y trabajarlo en conciencia? para que tu ser conscientemente decida no hacerlo y no elegir ese dolor que hay en ti hasta que lo sanas, entendiendo ese flujo del dinero y reconociendo y respetándote a ti mismo. Esto que se dice muy fácilmente y se explica muy fácilmente lleva muchas sesiones del coaching, porque también en este 9 del dolor le causa tanto dolor el 9 que hasta la misma persona le da, tiene como un cierto freno en gastárselo en sí mismo. Le cuesta trabajo gastárselo en sí mismo y disfrutar lo que gastó en sí mismo. Entonces, el seguimiento del coaching de cada uno de estos números en dolor es no en solo una arista, sino en todas. Entonces, hacer prácticas, hacerlo consciente, certificarlo y que tu ser en sus diferentes situaciones que vive en su cotidianidad y que la mueven en el dolor, conscientemente cambie y sane esa parte. Entonces, es un camino laborioso, sí, pero una vez que lo certifica y le encuentra, entra en un clic automático y en un estado de conciencia donde el ser lo hace. Obviamente, hay calibraciones especiales para estos casos que ayudan mucho. Y mientras tu ser primero lo haga consciente, le ganó el 80% del problema. Porque el gran problema del dolor es que a la gente nos cuesta trabajo ser honestos con nosotros mismos en lo que nos duele o en este número. Tratamos de evadir esa realidad con algo o buscarle algún pretexto a esa realidad. ¿Correcto? Okay, sí, claro. Ya ves, 1, 2, 3, 4, 5. Siempre fíjense bien, a la gente le cuesta mucho trabajo decir yo lo origino, yo lo tengo adentro de mí. Es cierto que me duele mucho, pero yo también lo atraigo y al mismo tiempo lo irradio y mando ese mensaje para que me hagan sufrir. Esto que acabo de decir, estos cuatro, a la mitad de la gente se le va a haber movido el estómago, el coxis, porque obviamente le hablas a la conciencia de ser, se le mueve todo, ¿no? Pero contestando tu pregunta, Eleazar, es trabajando en conciencia, trabajando esta parte conscientemente en ejercicios, obviamente para sanarlos, no para echarle limón a la herida, vamos a decirlo así, sino para sanarlo conscientemente, ¿correcto? Okay. O sea, lo peor que pudieras hacer es romperlo de tajo. Por ejemplo, alguien decir, oye, pues yo soy un 1 en dolor, pues vamos haciendo que se quede solo hasta que encuentre algo, ¿cómo le hace para sentirse bien? No, pues lo metiste dentro de la olla de presión, ¿no? Así no es. Tienes que paulatinamente enseñarle que en lapsos cortos se quede solo y que se observe a sí mismo cuando está solo, ¿correcto? Pero en lapsos pequeños. Mira, porque obviamente ese campo lo lleva al dolor. Ajá. Claro, mira, aquí hay otra pregunta. Aprovechando. Sí. Es que me están bombardeando con mensajes, yo lo sé. Dice, un ser bien puede aferrarse al número del dolor por convivencia y utilizarlo para chantajear a otros. Es el mismo Eleazar. Por supuesto. Por supuesto. Claro, por supuesto. Si te das cuenta, el chantajear, el victimizarte, es no hacerte responsable de ti mismo. Exacto. Es como la suegra, ¿no? Es inhibir, ¿correcto? Es inhibir algo que traemos y que no queremos aceptar de forma consciente, ¿no? Porque aceptarlo lleva la corresponsabilidad de sanarlo y de no lastimar a los demás. Entonces, es una responsabilidad que nadie le quiere entrar cuando no está conscientemente despierto, ¿correcto? Es más fácil evadirlo, es más fácil echarle la culpa al otro, es más fácil echar... Y cuando ya no hay a quien echar la culpa, no puedo, no me da, no sé cómo hacerlo. Entonces... Ya sabemos que alguien que tiene eso en el dolor efectivamente no puede, por eso lo tiene en el dolor. Entonces hay que hacer un acompañamiento, yo le llamaría un acompañamiento de sanación, donde lo tienes que hacer consciente y vencer la terquedad del ser de abrazar ese dolor. Porque hay una como tendencia de los seres a abrazar el dolor, abrazar el sufrimiento. Porque el sufrimiento, aunque ustedes no lo crean, consigue cosas, ¿eh? Consigue la atención de los demás, consiguen que estés al pendiente, consiguen poder, consiguen sobajar a los demás, consigue miedo, consigue creencias limitantes. Entonces, es una energía muy adictiva en el ser, ¿correcto? Es como la suegra, ¿no? Que dice, me voy a morir, y ya me voy, pero no me detengan, ya me voy, no me detengan, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Entonces, y obviamente los 9 números, los 9, requieren de un acompañamiento muy consciente, ¿entiendes? Ahora, alguien va a decir, oye, el ser no quiere ese acompañamiento, esa es la resistencia. Ese es precisamente el estar abrazado al dolor, ¿no? El estar abrazado al dolor, el explicar desde otra perspectiva las cosas, ¿ok? Entonces, sí hay una forma de transmutarlo, sí, pero es hacerlo consciente a sí mismo y trabajarlo en acciones, porque normalmente en estos casos del dolor, cuando trabajas en la acción de sanación, primero el gran paso es aceptarlo. Ya cuando lo aceptamos, ya le ganamos el 80%. El otro 20% es llevarlo a la acción con el sentimiento y el pensamiento adecuado. ¿Verdad? Okay. Pero el primero es aceptarlo y decir, sí, sí lo tengo, sí, sí es cierto que me engancho, sí es cierto que me muevo, sí es cierto que mi ser se moleste, ¿correcto? Claro, que es lo que decías conmigo, ¿no? O sea, cuando no, a un 8 no le pagan, de verdad te molesta y de verdad es como, oye... Es que yo ya lo hice, ¿por qué no valoras ese esfuerzo, ¿no? Entonces sí te puede llegar a sacar un poquito de tus casillas. Bueno, en el caso de los 8, ¿verdad? Claro. Entonces está padre esto, hacerlo consciente y paulatinamente sanarlo, como dices, es lo más sano. Valga la rebuznancia. Claro, por supuesto. Pero... sí hay que decirlo, es aconsejable llevar un acompañamiento de alguien consciente, porque ese alguien consciente va a poder ver lo que te falta a ti sanar, y te lo va a poder no como juzgar, sino como hacer que tú lo veas desde otra perspectiva diferente, ¿no? Y obviamente para que pueda haber ese acompañamiento necesita haber mucho amor, mucha paciencia, mucha tolerancia, mucho acompañamiento, ¿no? Así es. Entonces, es un número que se puede ver con mucha conciencia. Yo lo que le aconsejaría a la gente en general es, mejor trabaja en el de tu esencia, que es el de tu número, o sea, hazlo más consciente y llévalo a la vibración de ese mismo número en tu cotidianidad, porque ese número de tu esencia te va a hacer que estés no en el dolor, sino eligiendo desde tu parte que tienes en esencia, ¿correcto? Ok. Entonces, ese es el número más, que se recomienda como tenerlo más consciente, más trabajado, más masticado, más llevado a tu interior y todo, porque... pues obviamente la esencia es divina, entonces en la divinidad no existe el miedo, no existe el daño, no existe la discordancia, porque es divino, entonces, y todo lo tenemos. Entonces por eso yo siempre mi recomendación es enfócate en el día de nacimiento. Tu día de nacimiento es un gran uppercut, es un gran hit, es... lo que te va a hacer estar siempre en tu centro y estar bien y estar de forma consciente. Okay. Correcto. Y aprende a tratar conscientemente lo positivo de los otros 8 números. Porque aunque tú seas un número, una vez que haces muy consciente el tuyo, es el primer estado de conciencia. Te llenas de amor. y el segundo tienes que irradiarlo. Y para irradiarlo es, tienes que aprender a reconocer los otros 8 números. Tratarlos con respeto, tratarlos con amor y hacer esta interacción de la conciencia con la conciencia, de la esencia con la esencia, del amor con el amor. Entonces, es formidable que trabajes con los números de la esencia de todo. Y ahí nunca vas a discordar, en ninguna circunstancia, en ningún motivo, en ninguna condición. Es cósmico. Ni siquiera hay que razonarlo mucho, viene del cosmos, viene de la caja. Entonces, formidable. Así es, pues, entonces ya sabes, si tienes que hablar con alguien, para evitarle el dolor, pues bueno, vete al número de la otra persona y seguramente tendrás un resultado increíble, ¿no? Porque el número akáshico es lo más importante. Claro, fíjense que hacía la referencia del dolor, del sufrimiento, solamente para que podamos entender por qué nos enganchamos o por qué sufrimos nosotros. Más desde la perspectiva del entendimiento, no del conocer estos nueve números negativos para estar haciendo batallar a todo el mundo, no, aunque a veces es divertido, pero no, sino desde este entendimiento que esa persona no lo puede controlar porque está bien enganchada en ese dolor. Mira, por ejemplo. Y ni siquiera lo reconoce, ¿eh? O sea, ni siquiera lo acepta. Ahorita, como decíamos, en el caso de este famoso personaje de Carmelita, ni siquiera lo acepta. Entonces, si no lo acepta, estamos todavía en cero. No hemos dado ni siquiera el primer paso, porque ni siquiera lo acepta ella misma. ¿Correcto? Exacto. Oye, mira, ¿puedo darte dos fechas que me están preguntando aquí? Sí. Mira, es el 10 de 1984. A ver, el 10. Bueno, primero, ese en esencia sería uno, o sea, es un líder nato, ¿verdad? O sea, hay que enfocarse en el uno, en su esencia. Y hablando de lo que hablamos ahorita en el programa, tendría como número de dolor el 5, significa que es terquísimo o terca, muy terco, muy cuadrado. Le gusta alegar, de todo alegan, tiene su sufrimiento en el no cambio, en el ser rígido, ortodoxo y terco, ¿no? Exacto. ¿Y otra fecha me dijiste que te dieron por ahí? 7 de 1979. Ah, mira, este número está muy interesante. Primero, 7 en esencia. Un número increíble del 7 en esencia porque es paciencia, perseverancia, constancia, todo lo que empieza lo termina, o sea, es un número excelente este en esencia, más sin embargo en su número de dolor es 6, porque le da 33 y da 6, eso significa desinhibe, no le gustan los problemas en la familia, no le gustan interaccionar con estos problemas en la familia, siempre está, son como, le pega mucho la infidelidad, y por consiguiente luego con el tiempo se vuelven un poco infieles, ¿verdad? Ahí está. Entonces, las infidelidades y deslealtades les pegan fuertemente, ajá. Uh-huh. Okay. Es que tenemos gente rezagada que va llegando apenas, entonces sí. Te estoy pidiendo una fecha de nacimiento, mientras denme un momento, ustedes continúen, compañeros, por favor. Ah, ok, mientras continuamos. Bueno, entonces, haciendo una conclusión hasta ahorita, acuérdense, dijimos, trabajar en tu esencia, puedes tú trabajar con tu número, procurar el número, si hay algo, alguna cosa que ya no lo puedas cambiar el número, ponle un numerito para que le cambies la vibración y entonces le puedas cambiar su vibración. Obviamente, aléjate de tu número de dolor. O sea, si tú en esencia eres uno y tu número de dolor es el 5, no te formes en la fila 5, no vayas a un cuarto número 5, no te sientes en el lugar número 5, porque entonces atraes esa vibración, ¿ok? Ok. Entonces, tú sentarte, ponerte o estar ahí, atraes esa vibración. La traes de forma natural. Ya, ¿okay? Ya tengo la otra fecha. Es sí. 20 del 79. 20 del 79. Bueno, también este, un muy bonito número 2 en su esencia, que es pareja, sabe trabajar bien en equipo, sabe ser muy buena pareja, entonces su esencia, el 2, en el número del dolor es 1, entonces le pega mucho la soledad. La soledad. Ahí está. Sí, pues trabajar más en el tratar de estar solito a ratitos, ¿no? No, más bien es trabajar En la pareja. En no sentirte mal cuando estás solo, ¿no? Uh-huh. En aprender a que puedes estar solo y no sentirte mal, no sentirte abandonado, no sentirte rechazado, no sentirte ignorado. No sentirte no reconocido. ¿Me doy a entender? Exacto. Mira, ya tengo otro aquí. Sí. 31 del 79. Ok, 31 del 79. Primero nos da 4 en esencia. Un número muy bueno en esencia porque habla del orden, de la estructura, del orden, de estar siempre ordenado, siempre estructurado, nos da 3 en su número de dolor, y en este caso el número del dolor del 3 es siempre estar buscando que los demás lo aprueben, que los demás lo chuleen, que los demás le digan que él o ella es el mejor, un problema de autoestima fuerte, ¿verdad? Pega un problema de autoestima fuerte ahí. ¿Okay? Exacto. Ay, ay, ay, mi querido Ramiro, ya te extrañábamos, amigo, de verdad. No, pues yo también los extrañaba a todos ustedes. Mira, pareciera que no, ya se terminó el programa, ¿ves? Sí, ya. ¿Sí? Te digo que estando contigo hasta el programa se nos va como agua. Como agua. Bueno, lo último nomás quiero decirles, vamos a postear ahí, próximamente viene un curso de numerología, los que los gusten tomar. Se va a dar en línea, ya lo van a postear ahí, pueden inscribirse con Marcela, y obviamente todas las preguntas, yo se las aconsejo que lo tomen, son 2 módulos, primero es el de numerología básica, y el otro es la carta astral. Entonces, ahí lo van a postear en el chat de la radio, acabando el programa. Y bueno, con la alegría de pues haberlos sentido a todos, vibrarlos a todos, gracias por las preguntas, gracias nuevamente a ti, Cargen y Kika, por ahora nos brincamos la Kika Aventura, nos faltó la Kika Aventura, que ya no sé si las dice o no, ya no. No, sí. Todavía, y fíjate que tema tan interesante que mejor la dejamos. Exacto. No, todavía habría tiempo para la Kika Aventura. Solamente tengo aquí un mensaje, pero no lo encuentro porque está entrando por medio de la página de internet. Entonces, seguramente es una pregunta. Una pregunta aquí bastante interesante. Entonces, un momentito y con mucho gusto se las decimos porque es importante también escuchar a todos, ¿verdad? Todas las... Claro. Las preguntas. Y sí, la Kika Aventura todavía. Todavía hay tiempo. Bueno, mira, hagamos una cosa. Mientras encuentro la pregunta, ¿por qué no nos cuentas, la Kika Aventura de Carmen Salinas? ¿La de lunes? La de lunes, venga. Ok, es que yo tengo mi récord de la gritoniza más grande de Carmen Salinas a un empleado. Me gritó una hora en Tijuana por algo que ni siquiera era mi asunto. Resulta que fuimos a Tijuana y de ahí vamos a pasar a Los Ángeles. Pero como era la primera vez que íbamos a pasar a Estados Unidos, se nos advirtió que teníamos que llevar una relación de lo que traíamos en los baúles. Yo traía 14 baúles de vestuario. Pero nos dijeron, literal, van a abrir un baúl. Si no coincide lo que esté escrito con lo que esté en el baúl, detienen todo el embarque. Entonces ya sabrán, o sea, la lista sí súper específica de qué traíamos en cada baúl. 4 pares de zapatos verdes y 3 con puntitos morados. Entonces, tuvimos primero la presentación en Tijuana y llegó la señora Carmen y les dio a cada bailarina un vestido y unos zapatos para que los usaran en el danzón. Entonces yo me empecé a estresar así horrible. Hablé con las bailarinas y les dije que se llevaran en su maleta personal el vestido y los zapatos, baúl. Pero para pasar para allá, Carmen, junto con la asistente, que yo estaba celosa porque a mí no me habían regalado unos zapatos ni un vestido, a lo cual yo dije, los vestidos que me quedan no me gustan, y los que me gustan obviamente no me quedan, y yo en qué momento me pongo unos zapatos y unos tacones, me mato, tengo que estar corriendo. Entonces, el trasfondo de todo esto es que yo traía 2 maletones, porque como una semana antes de irnos, o sea, yo ya había mandado la lista de los baúles, y nos avisan que va Niurka y que va Jorge Salinas. Entonces tuve que echar todo el vestuario de ellos en las maletas personales, en la mía y en la de mi hermana, para pasar a Estados Unidos. Entonces la señora decía que yo me había ido de shopping y por eso no quería cargar los vestidos de las bailarinas, porque me fui a comprar cosas. Entonces ya cuando se cansó de hablar y hablar y hablar, y ya me dejó hablar a mí, abrí la maleta y le enseñé que lo que traía era el vestuario de los otros 2. En ese momento me dijo, pues no te voy a pedir una disculpa. Le dije, no, está bien, nada más no delata, ¿no? Paso seguido, me subí al autobús con los que tenía que irme y obviamente regañé tanto a la bailarina como al asistente, porque de ahí se desataron muchísimas cosas y todos estábamos en riesgo de perder el empleo. 120 familias por una tontería. Entonces, esa era la quicaventura de Carmen. Sí, de hecho, todo salió porque estábamos diciendo que la señora Carmen Salinas es 9, ¿no? Y sí, que no pide perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Con su gente muy allegada, es buena persona. O sea, la verdad es que de ella dependen, yo supongo que 30 familias. Pero, sí, con los demás, digo, con una cámara enfrente ella es divina y hermosa y adorable. Pero la verdad es que sí, los números le pesan, y le pesan mucho. ¿Entonces un 9 con cara de 8? Sí. No, es un 9, lo que pasa es que, puede ser que la cámara esté actuando, no. Acuérdate que los akáshicos hablan de la esencia de los seres. Ok. Ya. Habla de lo profundo del ser, ¿correcto? Correcto. Entonces, pues ahí es el tema, ¿no? Sí. Sí, ella siempre estaba así con su papel de aquí yo también las muevo, ¿no? Y tú me vas a oír todo lo que yo te tenga que decir y tú así de, échele. Échele candela. No, ya el primer día que a mí me regañó, yo le dije, nada más no se enoje, porque a mí cuando me regañan me río. Ajá. O sea, para que no se fuera a ofender, ¿no? Claro. Yo claro. Cuando me pongo de nervios me empiezo a reír. No. Un día nos estaban asaltando y el tipo se quería llevar a mi hermana. Y yo me reía y la jalaba a mi hermana y decía, no, güey, espérate, vamos a hablar. Y el tipo se empezó a enojar porque yo me estaba riendo. Pero claro. También es por lo mismo. Claro, sí, pues está bien cañón. Oye, ya tengo el mensaje que te había dicho. Y dice Gina Flores, felicidades por este proyecto, saludos Ramiro Minion Hermoso. Eso es lo que decía el mensaje, pensé que era una pregunta. Ah, muchos saludos a Gina de Zacatecas. Te mandamos un fuerte saludo y muchas gracias por las felicitaciones y saludos de todos. Pues es que todos coincidimos en que eres un tipazo, mi querido. Y pues bueno, con la Kika Aventura terminamos. Mi querido Kika, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos el viernes, o antes si sucede algo. Es correcto. Importante. Viene muy Garfield el día de hoy, mi querida Kika. Eso. Mi querido Ramiro, como siempre, un placer, un honor, ya no sé ni qué decir. Es gratificante que estés con nosotros, los cada miércoles. No, pues muchas gracias a todos, y también ya los extrañábamos, les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, y seguimos en contacto. Así es, así es, así es. Gracias. Gracias. Esperemos que tu agenda para el próximo miércoles esté mucho menos apretada que el brasier de la Titanic o de Sabrina, y que puedas acompañarnos de nuevo el próximo miércoles. Claro que sí. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Ramiro. Y bueno, aquí los más importantes son ustedes, justamente los que nos siguen. Así es que muchas gracias por habernos escuchado. A nombre de todo este gran equipo, mi nombre es Kargen. Y bueno, no me queda nada más que agradecerles nuevamente todas las felicitaciones que me hicieron. Y también agradecer que estuvieran aquí con nosotros esta noche. Yo los voy a dejar con Kargen Mix, el espacio de música electrónica de Kargen Inc. Radio. Y no sin antes decirles que pasen una muy buena noche, que esta noche sea increíble, pero sobre todo que sea una noche de descanso. Sí, ¿por qué no? Una noche en la que puedan descansar, porque todos lo merecemos y porque a todos nos caería bien descansar este día. Carlita Ramírez, mil gracias Ramiro, te mando un fuerte abrazote. Carguen y Kika, saludos, gracias, gracias, gracias. Besos hasta allá, hasta California, que Eleazar dice que también ya está en California, entonces pues igual le mandamos un abrazo a mi querido Eleazar. Entonces, habiendo dicho lo anterior, nos vamos con Kargen Mix, el espacio de música electrónica de Kargen Inc. Radio. Mi nombre es Kargen y con todo el amor del mundo los dejo con el DJ Genaro Herrera. Así es que cuídense mucho, coma frutas y verduras, y si tiene frío, tápese porque está haciendo un chingo de frío. Así es que nos vemos el viernes, con un programa especial que nos va a traer nuestro querido Andrés León. De esoterismo, lectura de cartas y todo. Así es que no se pierdan el viernes la cuarentona. Mi nombre es Kargen, cuídense mucho, adiós.